Nos metemos rápidamente en el mundillo feminista que me parece que hoy viene por la misma línea que el Tincho Oria Uranga. ¿Vos sí, impresionante, la coincidencia. Hola, Julia, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Lola, Santi, buen Tincho, no sé si ya se fue o no, pero sí, lo estaba escuchando con mucha atención y dijo... Está por ahí afuera. Bueno, le mandamos un saludo. Igualmente mencionó el tema del sexting y yo, bueno, tiré a la mierda la columna que había hecho y dije, qué buena onda, hablemos del sexting. Bien ahí. El pasado viernes, el Ministerio de Salud recomendó sexo virtual y sexting ante el coronavirus. Vamos a escuchar la palabra del médico infectólogo, como dijo Tincho, José Barletta. Cuando hablamos de distanciamiento social, hablamos de evitar el contacto cara a cara, entre otras cosas, y evitar el contacto cara a cara también incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Va a terminar esto en algún momento, digo, y estaría bueno ir organizando... Coger... Bueno, claro. Jimena Barón, ahí Jimena haciendo Barón. Una especie de cierre, me pareció adecuado, ¿por qué no? Vamos a hablar del tema. Lo que dijeron desde el ministerio es que todavía hay poca información sobre cómo puede transmitirse el coronavirus durante el acto sexual y por eso desaconsejaron tener relaciones con personas desconocidas, ¿no? Ah, yo te iba a preguntar, Julia, si todos teníamos que tener sexting, también los que teníamos pareja estable. No, pero ahora nos vamos a meter en eso, vos quédate tranquila que ya vamos a llegar. Lo que dijeron por ahora es no tener relaciones sexuales con personas desconocidas y además dieron pautas de cómo practicar sexo durante la emergencia sanitaria, cómo autosatisfacerse. También recomendaron evitar el contacto cara a cara, que incluye los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos, y si la persona con la que convivimos tiene fiebre, hay que evitar también el contacto sexual. Vamos a escuchar de nuevo otra recomendación del doctor Barletta. Tenemos que tener todo el tiempo presente que estas medidas son transitorias y que es la mejor herramienta que tenemos para evitar la transmisión del nuevo coronavirus. ¿El sexting? Claro, hay un montón de aplicaciones y en eso nos metemos ahora para hablar del sexting. Un montón de aplicaciones online para conocer personas, herramientas como las videollamadas, sexo virtual, el sexting, como dijo ahora. Y se habló un montón en la semana y vamos a decir que miércoles es esto, ¿no? Bueno... Busqué algunas definiciones, una y la mayoría de los especialistas que dicen que el cibersexo es una forma de sexo virtual en el cual dos o más personas, aguante el de más personas, conectadas a través de una red informática, se mandan mensajes sexualmente explícitos que describen una experiencia sexual. Que no usen, la mano. Que no usen Zoom, La definición de feminacida en una nota que dice, Alberto, dijiste coger o correr, les recomiendo buscarla, después se las digo, que dice esta práctica que consiste en enviar algún tipo de contenido sexual que incite a la otra persona a excitarse y compartir la masturbación a distancia. Me gusta porque implica esto de compartir algo también a distancia. Como siempre vamos a hablar un segundito de historia, si volvemos sobre la historia hay un montón de ejemplos, sobran los ejemplos de intercambios eróticos, sexuales, epistolares, poemas, pinturas, cuentos, así que el sexting existía hace un montón de tiempo. Y me meto en la descripción de Wikipedia que me encantó, dice, sexting es un tipo de juego de roles, no sé, como si fuera a jugar al Minecraft y dragones. Es un tipo de juego de roles en el cual los participantes fingen estar teniendo relaciones sexuales, me encantó. Wikipedia no tiene idea de qué está hablando. Clarín dice, es como un Netflix, pero porno. Todo esto... Bien, Clarín. Clarín tiró, es como Netflix, pero porno. Esto pasó en la semana hablando del sexting. ¿Es un delito? Muchas personas preguntaban en las redes. Bueno, en tanto que quien se exhiba sea mayor de edad o sea autónomo, claro, quien consuma el contenido sea mayor también de 18 años, no es un delito. Importantísimo es compartir todo esto que hablábamos voluntariamente. Exacto. Preguntan también si es riesgoso. Bueno, a veces suele ser riesgoso porque muchas veces las imágenes llegan al alcance de personas que no eran los destinatarios o las destinatarias originales, o sea, se viralizan. Y como bien decía Tincho, esta estadística muestra que 4 de cada 10 jóvenes argentinos y argentinas practican hoy el sexo virtual. ¿Qué tiene que ver con el feminismo, con las mujeres? Bueno, hay una organización que es la organización Asuntos del Sur que creó el proyecto CISA Mujeres Activando. Una de las ramas de su trabajo busca reivindicar los derechos digitales de las mujeres, entre ellos, por ejemplo, la apropiación de tecnologías y sexting como herramientas de placer. Y algunos recurseros que ofrecen, está buenísimo esto, incluyen el calentómetro y el manual de sexting. Así que si quieren googlearlo, después está muy bueno, sobre este proyecto de CISA Mujeres Activando. Bien, para ahora, quienes no sepan cómo hacer. Claro, por supuesto, y cómo cuidarse del sexting. Esto es re importante y me parece que es fundamental. Número uno, no podemos hacer sexting con cualquiera, tiene que ser alguien con quien tengamos confianza, porque vamos a estar compartiéndole un montón de imágenes y videos a alguien que desconocemos. No, tiene que ser alguien con quien tengamos confianza. Antes de hacer sexting hay que hablar, hay que conocerte un poco más. Un acuerdo de palabra no es una garantía, y tener una relación un poco más profunda, tal vez. Usar plataformas, importantísimo que borren los contenidos una vez enviados. Vos mandás una foto y está bueno que te avisen si hacen captura, o que se borren rápidamente, como Telegram, como Instagram, mencionan Snapchat también. Bueno, hay varias plataformas. No hace falta exponerse completamente. Si no querés, podés mostrar imágenes parciales, que no se vea tu cara, que no se vean tatuajes, algún tipo de identificación. O podés tener una charla hot también con audios. Es otra manera de disfrutarlo y no te expones. Si estás del otro lado también y sos receptor o receptora, no envíes, no reenvíes esto que recibís, hay que ser empático siempre. Y de claro la Fundación Huésped me gustó mucho que tiraron tres recomendaciones más, que bloquea tu pantalla y encripta tu celular, está bueno para evitar hackeos, poner contraseña en la galería de fotos también, y no guardar fotos en la nube automáticamente. Sí, una fiesta, Google. ¿Cómo? Y claro, porque si no, Google después... Una fiesta con las fotos, digo, Google. Sí, y después te arma la carpeta a fin de mes. Un nombre ahora, porque por ejemplo en el mío busqué Julia Pais y me aparece una estrella porno brasileña, muy parecida a mí claramente, y te pasan esas cosas. Decís, no, ¿qué habré mandado? Bueno, el 35% de los adolescentes, y nos ponemos un cachito serios y serias, sí, encuestados por distintas personas, reveló que les han pedido al menos una vez que enviaran fotos o videos desnudos o con poca ropa. Y el otro 35% de los jóvenes consultados reconoció haber recibido videos o fotos íntimas de un desconocido. Esta es la parte oscura, ¿no?, de esta situación. Muchos chicos y chicas caen en esto y siempre sabemos que están detrás las personas equivocadas apropiándose. Así que si tenés alguien que te amenaza con distribuir tus fotos, tus videos, si te enterás de alguien, alguna persona mayor o menor, o cualquier otra información confidencial, bueno, podés hacer la denuncia en todo el país llamando al 134, o bueno, te acercás a la fiscalía más cercana a tu domicilio. Está bueno esto también, porque si bien hay que disfrutar de este placer, también hay que cuidar a las personas que son afectadas, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Julia Pais. Muy bien, les dejamos ahí en las redes sociales recomendaciones de dónde buscar más datos sobre esto, ¿eh? El grupo de WhatsApp, si hay un grupo de WhatsApp de sexting. No, pero por ejemplo en Instagram, que se llama Sexting en Cuarentena, están haciendo un concurso con las mejores fotos, te lo tiro así. Joya, fíjate. Gracias. Bien, dejamos entonces en las redes de la radio las recomendaciones de dónde pueden buscar la información.